Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Juntémonos en la Casa por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una semana más, así es, y ya estamos pues lunes. Miren ustedes, el tiempo, como comentamos frecuentemente, es inexorable. Pasa y no se detiene para nada. Por lo tanto, también es una buena reflexión para que sepamos que debemos realmente cuidar nuestro tiempo, y eso se traduce ciertamente en las actividades que realizamos, en cómo manejamos realmente nuestro tiempo. Bueno, el día de hoy, amigas, amigos, tenemos la presencia, la voz maravillosa, inconfundible además, del maestro Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, realmente todo una, diría yo, una leyenda, un emblema de la música latinoamericana. Y esta semana, para comenzar el día de hoy, lunes primero de febrero, miren ustedes, ya estamos en otro mes del año. En nuestro programa número 21, pues precisamente les invitamos a ustedes a escuchar la voz de don Atahualpa Yupanqui. Precisamente se celebra su aniversario. Él nació en 1908 y Atahualpa Yupanqui mereció elogios, mereció comentarios de los más grandes críticos, músicos, y simplemente recibió el cariño de todo el pueblo andino, ¿no?, de toda América Latina. Eduardo Galeano dijo: en la vida fueron tres, la guitarra, el caballo y él, o cuatro, contando con el viento. Un homenaje a Atahualpa Yupanqui esta mañana. Hoy nació en 1908 Atahualpa Yupanqui. En la vida fueron tres: la guitarra, el caballo y él. O cuatro, contando al viento. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y pues nuestro homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui. Con mucha, pero con mucha frecuencia, un invitado de honor para nosotros es Eduardo Galeano. Y también es importante compartir algunos datos de él. Eduardo Galeano, pues, nació en Uruguay, ciertamente en el seno de una familia de clase alta y católica, de ascendencia italiana, española, galesa y alemana. Su padre se llamó Eduardo Hugues Rosen y su madre Licia Esther Galeano, de quien tomó su apellido para su nombre artístico. En su juventud, entonces, habría que indicar que trabajó como obrero de fábrica, fue dibujante, fue mensajero, fue pintor también, y la primera... me olvido, también fue mecanógrafo, escribía máquina y cobraba por sus trabajos, también fue cajero de un banco. Entre tantos otros oficios que desempeñó Eduardo Galeano, a los 14 años es cuando él vende su primera caricatura, su primer dibujo. Era una caricatura política, por supuesto, al semanario El Sol del Partido Socialista. Eduardo Galeano comenzó su carrera periodística, amigas, amigos, a los inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, a Mario Benedetti, a Manuel Maldonado y a los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar. Durante dos años, editó también para el diario La Época. Realmente Eduardo Galeano, sin duda alguna, uno de los pensadores tan claros, importantes de toda la región. Y en esta semana iremos dándoles a ustedes un poco de datos de su biografía, de su quehacer, no solamente no en las letras. Era un hombre polifacético, hacía muchas cosas. Y miren ustedes, siendo quien fue un hombre formidable, lúcido, impecable. Él no se avergonzaba de decir, sí, yo era mensajero, también pintaba, hacía lo que se presentaba para poder comer. Y eso da la medida de su dignidad como ser humano y, por supuesto, sin complejos, ¿no? Nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres y madres siempre nos lo han dicho, ¿no? Vergüenza nos debe dar robar, pero trabajar, caramba, el trabajo dignifica, claro que sí. 9 de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos. Vamos a seguir nosotros con más música en esta mañana y vamos a escuchar la voz de Alexandra Cabanilla y este tema llamado Despedida. Thank you. mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. El silencio no es solo ausencia de sonidos. El silencio es una experiencia espiritual en la que vibración de nuestros pensamientos es estable y muy poderosa. La práctica del silencio puede fortalecernos y puede llenarnos de alegría también. Cuando experimentamos silencio interior, nos volvemos precisos en nuestras apreciaciones y creativo en las soluciones. Este sería nuestro pensamiento para el día de hoy, amigas, amigos. Bien, pues ahora ya es 9:18 a.m. y nosotros desde nuestro programa queremos apoyar igualmente a la práctica de estas buenas, de vuestras buenas formas, de estas buenas formas de accionar en el día a día, ¿no? Y una de ellas precisamente es lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Amigas, amigos, pongamos lo mejor de nosotros en nuestro ámbito laboral, nuestra mejor voluntad, nuestra mejor decisión de hacer las cosas como es debido y, por supuesto, nuestra alegría también. Nosotros con, ¿qué les digo?, con un comprometimiento, ciertamente queremos igual cumplir con todo lo que nos pide la ley, cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Un compromiso es palabra de honor y eso es lo que hacemos desde esta radiodifusora. Bien, tengo en mis manos este material ciertamente importante, ¿no? Por una comunicación incluyente, sin violencia, con respeto, la SuperCom, que es la Superintendencia de Información y Comunicación, nos acerca a los derechos, a las obligaciones también que tenemos ciudadanas y ciudadanos. Entonces, pues tenemos que decirles, la comunicación sí es un derecho. Y usted puede actuar si sus derechos a la información y comunicación han sido afectados, y pues toda persona puede presentar reclamos o denuncias ante la SuperCom. Por eso, la Superintendencia de Información y Comunicación fue creada para hacer cumplir los derechos constitucionales de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Recuerde, la información es un derecho y la comunicación es un servicio público que debe ser prestado con responsabilidad y calidad. Las ecuatorianas y los ecuatorianos, pues tenemos derecho a recibir información por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Recibir de los medios de comunicación contenidos con fines informativos, educativos y culturales. Una comunicación libre, intercultural, diversa y participativa. Las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos derecho a recibir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural. No recibir publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa y la política. 9:21 a.m. Seguimos con más música y el grupo Ilinisa interpreta Niña Camba. Reclama tu voz, y yo la flor de tu piel, esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice tu adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Que te llevo dentro, porque mi canto y mi verso siempre te quieren nombrar. Niña, dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Homenaje a Diego Pérez. Homenaje a Diego Pérez. Música, danza, teatro y pensamiento.

el consumidor. Un producto que esté en mal estado puede ser leche, puede ser un queso, puede ser fruta. Es decir, nosotros como consumidores tenemos muchos derechos realmente que reclamar en ese sentido. Es curioso, pero consultadas algunas fuentes, en esos casos casi no hay reclamos, fíjense ustedes. Y nos dicen, ¿no? Si tiene un reclamo, si tiene algún comentario que hacer, llame a la línea 1-800, en fin, a tal o cual dirección. Pero hay muy pocos reclamos en ese sentido. Y no porque existan pocos casos, no. Sino porque somos un poco conformistas. Porque nos adecuamos, ¿no?, a la tormenta. Entonces, pues, ¿nos tratan mal? Bueno, pues así es la vida, ¿no? O sea, agacho la cabeza, patrón. No. O sea, si usted tiene un derecho, reclámelo. Si a usted le están cobrando por un producto y no están cumpliendo con la calidad de ese producto, con lo que están ofreciéndole en esa oferta de venta de ese producto, usted tiene todo el derecho a reclamar. No, pero es solo un litro de leche. Pues, por favor, reclame por ese litro de leche. Ese litro de leche tiene un costo y usted trabaja para comprar ese litro de leche. Por lo tanto, haga que sus derechos pues sean valorados y realmente sean respetados también. 9 de la mañana con 32 minutos. Entonces, precisamente, el día de hoy hablaremos con el doctor Varela de este y otros casos, porque no son los únicos, ¿no?, en cuanto a derechos del consumidor. Por otro lado, quiero comentarles igualmente, nosotros seguimos trabajando de la mano con ARCSA, que es este organismo, ciertamente, de control, de higiene, de normas sanitarias, y que igualmente, junto de la mano con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, está haciendo un programa masivo de capacitación para que aprendamos a tener mejores formas de vida y que mejoremos nuestra forma de producción, nuestra forma de venta, nuestra forma de tratar con público, es decir, realmente maneras diferentes y mejores para conservar nuestros negocios, para hacernos más productivos. Entonces, igualmente hablamos de condiciones sanitarias para el personal, condiciones sanitarias para los locales, condiciones de la infraestructura en que funcionan, condiciones sanitarias de equipos y utensilios. Es decir, con nuestro aporte realmente vamos a contribuir al mejoramiento de la salud de nuestra población. ¿Cómo se manejan los alimentos? ¿Qué tipo de alimentos deben cocinarse más, menos? ¿Cómo se refrigeran los alimentos? Y esto, por supuesto, no tiene que ver solamente con los restaurantes, las fondas, en fin. Tiene que ver con nuestra casa, nuestros hogares también. Entonces, amigas y amigos, son espacios que hemos abierto porque queremos también contribuir con nuestra comunidad con este tipo de información. ¿Cómo conservamos nuestra salud de mejor manera? Para empezar, con limpieza, con orden, organizándonos, teniendo una dieta saludable, por supuesto, pero punto fundamental, la higiene, ¿no? La higiene. Y luego, por supuesto, ¿con qué cocinamos? ¿Estamos acostumbrados a comprar cosas todas artificiales o todavía cocinamos con ajito, con cebolla, con zanahoria, con papanabo, en fin? Es decir, todo esto tiene que ver en este trabajo que estamos haciendo junto con ARCSA. Vamos nosotros con más música, y Sevillana de la Libertad es uno de los temas realmente bellísimos, creo yo, del grupo chileno Inti Illimani, y esta mañana queremos compartirlo con usted. La invitación no solamente para que oiga la música, escuche lo que dice esta canción. Realmente es un poema bello. Ahí está. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Quisiera tener alas para volar. Quisiera tener alas para volar. Para volar. Cruzar por el espacio en libertad. cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, quisiera ser, sin ánimos para volver, sin ánimos para volver. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Nueve de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y bien, pues este día lunes, ya primero de febrero, nuevo mes. Ustedes saben que esta es una semana previa a los carnavales. Y claro, la próxima semana, lunes y martes, serán feriados para todo el país. Son días recuperables, ¿no? Luego nos dirán de qué manera debemos recuperar esos dos días. Y bien, son tiempos de relax, son tiempos de hacer turismo también, son tiempos de familia, son tiempos de estar en la casita o aprovechar ese tiempo realmente para hacer lo que no hemos podido hacer durante toda la semana. En todo caso, tomemos las precauciones del caso. Desde hoy planifiquemos bien qué va a ser del próximo fin de semana. 9:41. La Madre Teresa de Calcuta dijo a una pregunta de ¿cuándo descansa usted, madre? Y ella dijo: descanso en el amor. Y le pregunté, ¿cuál es el lugar del hombre? Y me dijo, donde sus hermanos lo necesiten. Le dije, nunca la escuché hablar de política. Y me dijo, yo no puedo darme lujo de la política. Una sola vez me detuve 5 minutos a escuchar un político. Y en esos 5 minutos se me murió un vecinito en Calcuta. Cada vez que yo entraba a la casa de la Madre Teresa, sentía que Dios recién había salido. Una señora, impresionada por verla bañar a un leproso, le dijo, yo no bañaría a un leproso, ni por $1,000,000. A lo que la Madre Teresa contestó, yo tampoco, porque a un leproso se lo puede bañar por amor. Este era el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta, y por supuesto su nobleza, su generosidad, pues le llevó precisamente a donde está en este momento, y a tener el respeto y el amor de todo Latinoamérica. La Madre de Teresa de Calcuta, en esa apreciación y en esa óptica de Facundo